Saludos, señoras y señores. Día de gloria en la ciudad de Buenos Aires por muchos motivos y no precisamente por el mal llamado Día de la Raza. ¿De qué raza? Bueno, pasó mucho tiempo, ya vamos más de 500 años y todavía hay muchas cuentas por saldar y mucha gente olvidada por el camino. Pero nosotros no nos preocupamos tanto de eso hoy en día, sino del comienzo de... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Que ya comienza en el día de hoy, un día muy particular, feriado, que realmente tiene poca gente en la calle, salvo para aquellos que van a ir al show de Tim Ripper Owens en el día de hoy. Y tengan en cuenta que nosotros lo vimos justamente ayer en La Plata, tocando con bandas soportes, Insurrección, por supuesto, la banda que lo acompañó. Y antes llegamos a ver a Dogo, llegamos a ver a Culebra, llegamos a ver a Predador. Pero sobre Insurrección, quizás ustedes, si lo vieron con Paul Di'Anno, que fue la banda que estuvo como soporte de Paul Di'Anno, o con el propio Tim Ripper Owens, se preguntaron cómo suena la banda. Bueno, suena así. Vamos a escuchar Prisionero en la Ciudad de Insurrección para abrir el programa del día de hoy, que pertenece a su EP Jurándote Venganza. ¿Qué tanto? Esto es Insurrección. ¡Puta! Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y es así, señoras y señores, de tanto en tanto se nos da el lujo, la oportunidad y la alegría de tener un artista internacional en el noticiero de Las Pampas, que suele cubrir el aspecto más local de la movida. Y justamente en el día de hoy tenemos ni más ni menos que la presencia en los estudios de Tim Ripper Owens. Ustedes saben de quién estoy hablando. Lo vimos hacer en La Plata y abría con el Painkiller, aquel tema de Judas Priest que él mismo hizo carne en algún momento, reemplazando a Rob Halford. Bueno, ustedes conocen la historia mucho mejor que yo. Pero, ¿cómo suena o cómo sonó lo de anoche en La Plata? Más o menos así, un parecido, vamos a recordar. Esto es Painkiller, Judas Priest y después estamos con el hombre. Louder than an atom bomb, ground the atmosphere. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, en el Noticiero de las Pampas tenemos el gusto, el honor, el placer de tener a uno de los grandes cantantes de la movida actual y de la movida de todos los tiempos, porque ha escrito ya su capítulo y muy especial para la historia del metal, el caballero Tim Ripper Owens. Hello, Tim, how are you doing? Hello, hello, I'm very good, thanks. Thank you very much for being here. I know the pressures of the tour and the short times. And so, le estoy diciendo que muchas gracias por estar aquí presente, porque realmente con las corridas de la gira y los pocos tiempos, sé que se está privando de sueño para venir acá a hacer el programa, ¿no? Y con nosotros está también Dani Flores, el productor de la gira sudamericana. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo Hola, va Hola, César. Un placer estar acá con vos. Y bueno, muy amable por presentarnos y presentar a Tim acá, y que es muy importante para él estar aquí. Bueno, el gusto es mío. Además, Dani, yo te puedo decir que es uno de esos tipos que ya por lo poco que lo conozco es de hacer fáciles las cosas difíciles. Exacto. Y eso es un mérito exclusivo del productor. Ahora vamos a hablar de la gira, pero antes que nada vimos ayer en La Plata a Tim. How was the show yesterday? How did you feel? It was great. It was nice, good, great crowd, and it was a really good show. You know, that's it's always fun when you show up and the crowd's good and singing along and everybody had fun. You know? Dice que es muy bueno tener un público que te presentás y enseguida te aclama y te hace sentir cómodo y en una gira como la presente. And what about this special tour? Because it's kind of difficult. You are alone with bands that you don't know, and maybe you feel strange between them, among them. Well, I mean, the pressure's on them, really. I mean, to be, I expect them to learn the material and get. I just expect to walk on stage and play, you know. And that's how it's been. It's been, the bands have been good, and fortunately, here in Argentina, I've had the same band, and it's been nice to do. I think five or six shows with. I think five shows has been. Yes. Five. This will be the fifth show with them, and so I mean, it's, you know, I hope I can just walk on stage and sing, and everything will be fine. That's how it should be. I mean, if somebody picks a band here, that you would think they'd want them to be good, you know. So, and it's been great. It's been a lot of fun. Dice que, bueno, la presión está, y sobre todo sobre las bandas que tocan en cada país. Dice que la de Argentina, que fue Insurrección, precisamente, bueno, fue fantástica, estuvo muy bien, apoyó. Y en ese caso, a él simplemente le cumple salir, cantar, hacer lo suyo y dejar que la banda haga todo el resto, que en este caso estuvo muy bien. Tengo entendido de que hubo problemas, por ejemplo, en otras partes de la gira en Paraguay. Eso me podés contestar vos. Así es, sí. Como vos decías, es muy difícil el sistema que estamos utilizando, que como vos también decías, se va a empezar a utilizar de aquí en más. Ajá. Ya se empezó a hacer con Diano, ahora se hizo con Tim, de plantarle una banda a un cantante o a un músico famoso. Y es muy difícil porque, bueno, siempre se pide que sean músicos lo más profesionales posibles. Ajá. Y en algunos lugares los puede, digamos, los fanáticos que son, y dejan de lado el profesionalismo por el fanatismo, y eso hace que se pongan nerviosos y se den cuenta que están tocando con un grosso. Uh-huh. Y eso también les juega muy en contra, pero es muy difícil plantar una banda que realmente suena y que Tim se sienta cómodo, ¿no? Y lamentablemente la banda de Paraguay no estuvo a la altura de las circunstancias y bueno, hubo problemas con eso. Había muchísima gente, entre 900 y 1000 personas, y la gente supo entender de que no era el problema de Tim, sino de la banda, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Tuvieron que cortar algún tema y todo, sí, ¿no? Sí, Rising Force se cortó por pedido de Tim, porque realmente ya no se podía seguir más. Y bueno, habían problemas de afinaciones de una de las guitarras. El nerviosismo era muy malo y yo creo que no quisiera estar en la piel de los chicos en ese momento, que pedían a grito que por favor se termine el show. Claro. Bueno, una corta mención acerca de la carrera de Ripper y cómo está actualmente. About the projects that actually are going on, you are doing Beyond Fear, a second album, is that true? Yes, yeah, working on that, finishing right now. Uh-huh, mm-hmm. Finishing the... Well, we have about six songs written complete, pretty much complete, and, you know, I got about five or six with me that I'm going to write lyrics and melodies to, and then hopefully go home in November, December, start kind of slowly recording them. Okay, seis canciones que ya tienen ellas, seis, siete canciones, y otras cinco o seis que él tiene en la cabeza, y ahora en alrededor de diciembre ya las van a estar grabando, lentamente, pero las van a estar grabando. Is Beyond Fear a project, a whole band, or just a solo project? Because we have kind of mixed reactions to it. It's not the same material of your solo album. Yeah. So a lot of people started to figure, is that a real band or? Well, that was what I said from the start. Beyond Fear was a band. It's got the same band members as it has from the start. One guitar player has changed, but you know it's a band, and I told people that from the start. And I think when I released the solo record, people did realize that, you know, my main band is Beyond Fear. If I could tour. If I could just use Beyond Fear as my solo backup band, I would do that because they're just out of control. They're great musicians. I mean, they're definitely, that's my band and then my solo thing separate. Uh-huh. Bueno, básicamente Beyond Fear desde el principio lo anunció Tim, que era una banda realmente y no un proyecto solista. El tema es que a menudo cuando se va avanzando con el disco y demás, van saliendo cosas que luego se parecen a otras. En el particular caso de Play My Game, how did you gather all these people? ¿Cómo reunió a toda esta gente para el proyecto solista? Well, I mean, most of them were friends of mine, and you know, I've either played with in other projects or just met as friends. You know, a few new guys that Bob Kulick was and Wendy Dio was able to get was like Steve Stevens and you know, Ray Lazzari and a few other ones that I've never jammed with, but you know, they were all friends, and I just called them and, you know, seeing if they wanted to play on it, and everybody I called was able to. The only two that I wanted to play on it was John Five, and he was busy, and Andreas Kisser was getting ready to go on a tour, and he couldn't do it. So, you know, I just was able to call him, and fortunately get him to play on it. You're a very well-connected person. Yeah. Really. Yeah, it was nice. I need your contact book. Yeah. Bueno, dice que básicamente son todos amigos que se fueron acercando. De hecho, había alguno con el que quizás hubiera querido tocar, como John Five o Andreas Kisser, que no estaban disponibles en ese momento, pero los demás se fueron acercando, los fue llamando, se fue contactando y, por supuesto, la gente de Beyond Fear que participó con él en el proyecto y demás. De hecho, hubo un pequeño conato de grupo con Dave Ellefson y demás. You did a sort of band with Dave Ellefson and so and made some presentations. Yeah, we right? did a solo tour. We had Simon Wright on drums and Chris Caffrey on guitar and David Ellefson on bass and then John Capri from Beyond Fear on the other guitar. And it was, we opened shows for Heaven and Hell, about six shows, and then did a couple headlining ones ourselves, and then played Download Festival, and it was awesome. It was great. I mean, they were just a great band. I mean, it was. It'd be nice to be able to do a tour with a lineup like that. Claro, hicieron un grupo más que interesante. Los nombres que escuchaste, Chris Caffery, Simon Wright, Dave Ellefson, y hicieron algunas presentaciones con Heaven and Hell, o abriendo para Heaven and Hell, y por supuesto una banda fabulosa. Particular modus operandi of playing with bands in other country. Don't you think that people would like to see your band, for instance, Beyond Fear or so, instead of this? Well, I definitely think so. I think the problem is just being able to do it. You know, being able to financially come over here and put a tour together. It's different when you tour Europe. Or you tour United States, you can get in a bus and drive mm-hmm. through the whole, you know, country. Here it will take forever. Yeah, and here you just can't. You have to fly more, and it's a lot more expensive. But, I mean, obviously, it would be a lot easier on me and better to have my own band with me you know, but the excitement, I think this also on the other side, you're getting local talent. Mm-hmm. You show up and you're using hopefully some of the better local musicians. And if not, they're people who can get noticed and found and discovered. And, you know, and I think it almost adds a more excitement because you're getting here that no one else gets in the world. You're getting me in a different element. Mm-hmm. You know, I'm just this guy up there and having fun, and it's not this whole lineup. It's a whole different thing, and no one in the world gets it, so, mm-hmm. you know, that's one advantage. Claro, dice que eventualmente en Europa o en Estados Unidos simplemente se puede tomar un bus y empezar a ir de ciudad en ciudad, cosa que en Sudamérica sería prácticamente imposible porque las distancias, los costos y demás. Pero por supuesto ocurre que cuando uno va a otro país con una banda, con la banda propia, uno se siente más cómodo. Pero de esta manera uno tiene un valor agregado que no se ve otras veces y es que además de hacer resaltar talentos locales que participan con uno, uno tiene además la oportunidad de mostrar otro aspecto que no se conoce en el resto del mundo. Es decir, nosotros tenemos este tipo de show con un cantante mucho más descansado, mucho más relajado, y es algo que en otras partes no han visto jamás, con lo cual además tenemos la oportunidad de ver un montón de covers que se hacen, esto lo agrego yo, por supuesto, the opportunity of doing a lot of covers like you did with Symptom of the Universe, hizo covers de Black Sabbath, de Iron Maiden, de Flight of the Icarus, bueno, además de las cosas con Judas Priest o Dingwe Malmsteen, bueno, muy especial realmente. How did you choose the whole set list? Well, I try to choose a lot of easier songs since the band's going to be learning them. You know, I put in a few tougher ones like, you know, probably Painkiller or something might be, or Burning Hell, or One on One. But, you know, my main thing is to put my own material in there with Starting Over and some of the songs from my solo record and Beyond Fear songs. But, you know, I pick ones to kind of mix it through everything. I'll throw in a couple covers. Flight of Icarus, I played in the tribute album before with Doug Aldrich and Simon Wright and Rudy Sarzo. We did a version of it, and so that has a connection. And you know, throwing in a Deep Purple song and a Sabbath song kind of makes sense. Just kind of do it, you know. Claro, dice que en principio trató de poner canciones que le fueran fáciles, pero claro, no siempre es posible, evidentemente, y más cuando hace versiones de temas de Deep Purple, de Black Sabbath, de Iron Maiden, aunque por ahí hay alguna conexión porque él hizo, por ejemplo, el cover de Flight of the Icarus, ya lo había hecho en algún momento con Simon Wright, con Rudy Sarzo y demás para uno de estos álbumes tributos, ¿no? Vos, Dani, ¿cómo viste esta gira? Porque realmente tuvo algunos accidentes. Y por ahí es importante verlo desde el lado del productor. Sí, como toda gira tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Las partes buenas, indudablemente, que para mí ha sido un honor inmenso compartir 3 semanas de mi vida junto a un monstruo, un grande, que cuando lo tenía al lado mío en el avión yo temblaba y no lo podía creer. Y de pronto, bueno, me fui relajando y cuando llegué a casa voy a tomar conciencia de todo lo que significó este tour y las puertas que se abren y se van a seguir abriendo gracias a esto. Es increíble lo humano y la persona increíble que es Tim. Uh-huh. Creo que nunca conocí una persona tan grosa en todo sentido, que indudablemente le doy muchísimas gracias por haber confiado en mi trabajo. Espero que le haya gustado la forma de trabajar y se hizo todo lo humanamente posible para que esto salga perfecto. Y por otro lado, pasaron cosas, lo que mayormente en toda gira pasan, de llegar a los aeropuertos, uh-huh. 2 minutos antes del embarque. Por ejemplo, en Medellín, teníamos que llegar y no llegamos, íbamos subiendo la montaña a 140 kilómetros por hora y no quiero morir en esta montaña, decía. Y bueno, con esas cosas así, en todas las terminales llegando ahí sobre la hora, que la banda, increíble, toda una adrenalina y vivir a 1000 por hora. Y bueno, y lo peor de todo fue que, como te digo, al salir muy apurado siempre de los hoteles y todo, tenía la plata de la mayor parte del tour uh-huh. en mi bolso que va en el equipaje del colectivo, no lo pude subir encima con mi mochila. Y entrando a Retiro, 2 o 3 personas de ahí de la Villa 31, creo que sí, es. Sí. Abrieron el compartimento de del colectivo de la empresa Chevalier. Sí. Y manotearon mi bolso junto con el de Tim. Y bueno, el de Tim lo pudieron rescatar y el mío no. Y ahí iba toda la plata del tour. Y bueno, son cosas que me tiraban muy abajo, pero había que seguir. Y, sí. Y bueno, indudablemente cuesta mucho. Valor. No es todo alegría ni es todo fácil para los productores. Siempre lo decimos, ¿viste? Y a veces uno cuando ve las cosas desde dentro las ve de otra manera. Exacto. Totalmente. Tim, I think that a lot of people get to know you for your Cinderella story, you know, and the Rockstar movie, and so, but you keep inspiring people because after the whole Judas Priest affair, you kept on going and very successful, and even doing some alliances that... you may not expect. For instance, the Yngwie Malmsteen. Did you expect that Yngwie Malmsteen called you? Because the style was kind of not obvious. Well, we kind of, you know, we did the Mr. Crowley cover years ago, so we kind of had this connection. And when he asked me this time if I'd be interested in doing it, it made sense because it was different for me. You know, every band I've been in has been a little bit different. Judas Priest, Iced Earth, Beyond Fear, my solo thing. Yngwie, everything's a little different. Yngwie's crowd is really different. You know, and it's funny because one of the songs that doesn't go over as much on this set list is probably the Yngwie song. Mm-hmm. Because the whole crowd is there for Judas Priest and Beyond Fear and me, and it's a different crowd from Yngwie's crowd, I think. So I love singing it. It's great, you know. And, you know, the thing is, I love singing, and I think that's what's made me continue on after Priest because people say I do a lot of stuff, but it's because I love doing it. You know, I love singing and singing songs like Rising Force and I'll See the Light is fun, you know. It's fun mm-hmm. to do. Bueno, básicamente lo que le pregunté es si esta historia de Cenicienta que él tuvo y por el cual lo conoció muchísima gente de algún modo motivó también que luego él continuara, porque muchos pensaban que la historia terminaba ahí, una vez que terminaba lo de Judas Priest, pero él continuó con su carrera y de una manera muy exitosa o muy profesional, y una de las sorpresas fue que lo reclutara Yngwie Malmsteen para su banda, y él dice que él sobre todo ama cantar y que todas las bandas en las que participó son diferentes de alguna manera y el público de Yngwie Malmsteen es particularmente diferente y por eso de algún modo representa romper una barrera también con eso y que su versatilidad se siga mostrando. You got it. rockstar does any justice to the whole approach you have with Judas Priest. Yeah, and so? Well, it's just a movie that was originally going to be about me. Then we pulled away from it, so they made their own movie. So, I mean, it's just loosely based on my story. So it's not, you know, it's their own little Hollywood movie. So, you know, it's not very good, and you know, it's what it is. Mm-hmm. Okay. Bueno, le pregunté por la famosa película Rockstar, interpretada por Mark Wahlberg y demás. Él me dice, bueno, que estaba de algún modo basada libremente en su personaje. Al principio sí, él estaba involucrado, luego se apartó de la idea porque no le convencía y terminó siendo un producto muy hollywoodense que encima no es muy bueno, en su opinión. En la mía tampoco, debo añadir, si es el caso. A lot of people just was kind of shocked about the first scenes, you know, when the band Steel Dragon is shown as Judas Priest. Did you feel that kind of atmosphere in the band when you actually approached it, or was it something completely different? I don't remember what was the atmosphere. A bunch of old farts that don't give a damn about nothing. No, I mean, I know Glenn, I know KK, I know that they are not, of course, but I want your opinion. No, I mean, that's why it was, you know, they had to change stuff, and that's what they changed. I mean, if they didn't want to pay us, they had to change it enough. So, you know, okay. Right? So, I mean, they changed, and that's the kind of things they changed. No, when I got in the band, it was great. I mean, they were ready to go and hungry. It was, you know, you can see on the videos we made in Live in London, the life that, I mean, that was in 2001, and they were excited still, really. We had a good time. Mm-hmm. Bueno, le pregunto si realmente la atmósfera que había en Judas Priest cuando llegó a Judas Priest era como la mostraba la película en las escenas iniciales, un grupo de viejos chotos, lo voy a traducir el old farts como corresponde, ¿no? Que no les importaba absolutamente nada, y él dice, no, esa es una de las cosas que cambiaron para la película y que si les hubieran pagado lo suficiente, o todavía, pero no fue el caso, entonces... Nada que ver, pueden ver en Living London, que es un video del 2001, la energía, la polenta que había en la banda en aquel entonces y las ganas de ir para adelante, que realmente es lo que reflejaba. And how is your relation actually with Judas Priest? ¿Cómo es tu relación actual con los Judas Priest? Well, it's good. I mean, we're friends and Do they give you free tickets? Yeah. Well, I haven't even been in town. Anytime they've come around my area, I've been on tour, so I haven't even seen them mm-hmm. for years. You know, I saw them actually last summer or the summer before. I toured in Europe, and they came out to some shows, and then we did some shows together at festivals. We played on the same uh-huh. bill, so you know. Yeah, I mean, we email each other a lot, and you know, stay in touch. Bueno, dice que, no, yo le pregunto si le dan tickets gratis para los shows de ellos, o sea, es un chiste evidentemente, pero dice que no tuvo mucha oportunidad de verlos realmente, salvo en algún show que él dio el verano pasado, ¿no? Y que, bueno, ellos vinieron y demás, bueno, se comunica con ellos, digamos, tienen emails, o sea, se comunican por ese lado también. So, the whole experience of Judas Priest, how did you... managed it after the band actually let you go? Well, it was easy at the time because at that moment in time I didn't want to be in the band. Mm-hmm. I really started wanting to do my own thing or do other things. I wanted to tour more and I wanted to write music, but I never would have quit Judas Priest. But mm-hmm. I was just telling my wife, you know, I'm ready to move on. And then I think it was a week later I got the email saying. I was like, oh, but it was easy because I had already done the Iced Earth record. I moved into Iced Earth and I kind of moved on from there. And everything was, you know, I tour the world and have done as much, if not more, now than when I was in Priest. So it's, you know, it was time to move on. Bueno, vamos a empezar por el final. Era tiempo ya de moverse. En algún momento él le consultó a su mujer. Fue una semana antes de recibir, de hecho, el mail. Y, did you announce the... Did they announce you that you were out of the band by mail? Yeah, by email. By email. Okay, yeah. Okay. And plenty of time ahead of time where we talked about it, and then they released it you know, to everybody else, but we had, you know, contacted each other. And, okay, okay. Ya habían hablado algo del tema, pero bueno, luego le comunicaron por email efectivamente que quedaba fuera de la banda y demás. Pero bueno, era algo que él ya veía venir porque la cosa ya estaba hecha, su ciclo ya estaba cumplido de alguna manera. Y bueno, en algún punto... lo lógico era moverse, ya había hecho el disco con Iced Earth, ya estaba... About Iced Earth, acerca de Iced Earth. Nobody expected that Matt Barlow were coming back. Did you? You know, not really. I mean, I really didn't know. I knew that the end of the road was coming up with Iced Earth as well. I was probably going to try to complete the next record and then... probably move on from there. It's just, you know, it was something that had to happen. I think I don't think Iced Earth is obviously doing as well as they did years ago, and I think anything to give a little bit of a spark. Matt's a great singer and a friend of mine, and it was, you know, it was time to part ways for us. You know, it wasn't handled very good. John actually emailed me at the same time he emailed the rest of the world, but you know, but we all moved on, and Iced Earth is doing good, and I'm doing good, and everybody's, you know, happy with everything now. Bueno, dice que tampoco lo manejaron muy bien, empezando por el final, en el caso de la gente de Iced Earth, que es lo que le pregunté, o sea, si él se veía venir que Matt Barlow iba a volver a la banda y él iba a quedar fuera. De hecho, John, el líder de Iced Earth, en algún momento le envió la notificación a él al mismo tiempo que al resto del mundo, con lo cual las cosas fueron muy desprolijas, pero también era un ciclo cumplido de alguna manera y no había mucho más que hacer. Voy con Dani un momento porque me interesa preguntarle cómo fue la gira, dónde empezó, dónde termina, cómo es todo el espectro, para que se dé una idea de cómo se manejan actualmente las cosas, porque creo que no va a ser la única vez en que se van a hacer las cosas de este modo en Sudamérica, y está muy bueno que lo cuentes. Sí, empezamos el día 24 de septiembre en Medellín, y después fuimos bajando a Lima, de Lima pasamos a Santiago, y ahí ya empezamos toda la parte de Argentina siguiendo por Mendoza, Córdoba, y después hizo presentaciones en provincia de Buenos Aires, bueno, el show de La Plata, el show de Capital de hoy, y termina en Montevideo el día 14 de octubre y luego sigue unas 14 fechas más en todo Brasil. Ajá, está bien. ¿Las fechas de Brasil con qué banda sabemos? No, porque eso ahí ya lo tiene otro tour manager y no sé realmente cómo se manejará. Está bien, el contacto se hace por tour managers a la hora de... Ellos, digamos, reciben, eligen la banda, ¿es así? Exacto. Y la banda luego se pone a la altura de las circunstancias. Tal cual, sí. Yo creo que en Brasil van a utilizar la misma banda en toda la gira. No creo que hagan una banda por ciudad, pero sería lo más prolijo y lo más profesional, ¿no? Tener una banda para todo el país. Claro, totalmente. Pero las distancias en Brasil son inmensas, igual es otro punto que juega en contra. Está bien, está bien. I got to ask this. What's your opinion on Nostradamus? You know, I mean, the great thing about Priest is they make different records, you know. I mean, they always change. Mm-hmm. So, is he answering his phone in the middle of an interview? Anyways. Sorry. You know, it's that's the great thing about Judas Priest. They change all the time, you know. I mean, the only two records that was ever the same was probably Screaming for Vengeance and Defenders of the Faith. Mm-hmm. Every CD is different, and they do stuff. So, I mean, you know... Did you like it, actually, or...? It's not my type of stuff that I listen to as much. But, you know, it's great to put it on in the background. It's not a kind of album I would cruise down the road cranking up. Okay. It's the kind I would put on the background of the home and kind of let it play, you know, because it's a big story, you know, so... But it's pretty cool. Yeah, it's cool, I mean, you know. Bueno, le pregunté si le gusta o no Nostradamus de Judas Priest, que es una pregunta que nos han acercado... I'd rather hear Jugulator, though, but... Ok, yes. prefiere Jugulator, por supuesto, como álbum, ¿no? Pero bueno, dice que no es tampoco lo que escucharía en el coche, pero que sí, en casa, por ahí, lo podría poner porque es algo para desarrollar y demás. So, you have a lot of projects going on. I suppose that there is another solo album, an idea of another solo album. Is that possible? I haven't even, no, not, I'm still trying to get this one out there with So I have no thoughts of that. I mean, right now, the two main things, the main thing is Beyond Fear and Yngwie. Okay. And also, I've written some songs. Well, I have a new album coming out with Richard Christie. Uh-huh. Called Charred Walls of the Dam. That the album is outstanding. It's going to just blow people away. It's great, great metal. It's actually out or it's going to It's not be? Out yet. No, at the beginning of the year it's coming out. Okay. But I've recorded it and it's awesome. It's a great, great CD. Un álbum con Richard Christie que está por salir, que me dice que prestemos atención, que va a ser algo muy especial. The name of the album is? The band's called Charred Walls of the Damned. Charred Walls of the Dam. Yeah, and it's on Metal Blade in America, so okay. I don't know what it's going to be on. Probably Metal Blade worldwide, but mm-hmm. And then I've written some songs with Michael Wilton. We have about six or seven songs written right now. So hopefully, but Michael Wilton was doing what? That's what exactly what I heard, and I thought it was for a solo album. No, it's he has that band Soulbender, so we wrote songs with him. And they're pretty cool. It's different, you know. So, but right now, I'll probably try to finish up working on those songs and writing the rest of the Beyond Fear CD. That's the two things I'm going to go home and work on. Bueno, está escribiendo algunas canciones, o escribió algunas canciones con Michael Wilton de Queensryche, y están preparándolas. En principio yo pensaba que era para el álbum solista y por eso le hice la pregunta de un próximo álbum solista, pero en realidad es para una banda llamada Soulbender. Esa es la idea, que vamos a estar muy pendientes y demás. How is the balance of this tour so far for you? It's good, you know. I mean, it's been a lot of traveling, you know. I feel the wear and tear on my throat just from not the shows. I mean, I could sing 6, 7, 8 shows in a row. The problem is when you sing a show and have a day off and you're traveling, you're on airplanes and different hotels and... You know, that's the kind of thing it's gotten to me finally is, you know, my voice, I can really feel the wear on it right now, you know. So, you know, but it's been, it's been run real smooth and everything's been great and the crowd's been great and, you know, it's been a good time. Bueno, dice que el balance es muy bueno, que sí, por supuesto, hay cierto cansancio que no tiene que ver con cantar y con los shows, sino más bien con todo el ajetreo de la gira, el cambiar de hoteles, el cambiar todo el tiempo de avión, de viaje, de esto, de lo otro, que eso finalmente lo afecta, me imagino que de ánimo y de voz también, pero hasta ahora la gira ha estado muy bien, ha tenido oportunidad de conocer muchos lugares, de presentarse frente a muchas multitudes y eso vale realmente la pena. Y mirá si valió la pena que tuvimos la oportunidad de tener a uno de esos grandes, a uno de esos soñados, que viene como parte de una historia grande y por eso, bueno, le agradecemos enormemente tanto a Dani como a Tim que estuvieron hoy presentes aquí en los estudios haciendo el noticiero Las Pampas por este maravilloso momento que yo sé que le robamos un poco de sueño y de cansancio y que esto también tiene que ver con el ajetreo. Tim, thank you very, very much for being in the show. You. It was a real honor to have you, your world for the people and so. And as for me, the show yesterday, it was really something. Thank you. I was totally amazed. I've been doing pogo after all these years. Come on. Yeah. O sea, estuve haciendo pogo después de todos estos años. Que ya no soy un jovenzuelo, caramba, Tim Ripper Owens, señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas. ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hoy nos acompaña el caballero Ricardo Puigros del Ojo Metálico como veedor, espectador, participante, colaborador y en cualquier momento co-conductor. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué pasa ahí? ¿Algo nuevo? No, pero te quería preguntar, tantos años en esto, contá un poco del Ojo Metálico, bueno, un poco la trayectoria. Sí, para los que no lo conocen, obviamente la gente de allá... Esto sale para... Sale en España, para, por supuesto, pero en realidad lo podemos descargar después de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Algunos hemos mandado de España por ahí. Ajá. Pero esto es, bueno, una revista independiente, under, de metal, con todas las dificultades de hacerla en Argentina. Que se distribuye gratuitamente, además. Se distribuye gratuitamente, formato tabloide, entonces es medio raro porque parece un diario, denominado por ahí Diario del Metal. Y bueno, con gran esfuerzo, con muchas ganas, lo hacemos entre mucha gente. Y bueno, es una novedad por ahí para otros países, ¿viste? No sé si tanto para acá, para otros países que se reparte así gratis. Y... Sí, en otras partes hay y están generalmente las disquerías y demás, pero yo no sé si todos tienen, todos los productos de esta naturaleza tiene, por ejemplo, el mismo nivel de interés personal puesto. No. Que tiene algo como el Ojo Metálico, ¿no? Sí, eso sí me parece importante subrayarlo. O sea, yo a Ricardo me lo encuentro en todos lados. O sea, voy a hacer una nota con quien sea y Ricardo está presente. Es nuestro hombre drupi de la escena. Es más, estoy haciendo en estos momentos mi programa y aparece Ricardo mágicamente. Ahí pero tenés, por ejemplo. No, me invitaron. Che, y en los comienzos, ¿cuál de aquí? ¿De quién fue la idea inicial? No, los comienzos, en realidad, lo que pasa es que yo tenía una disquería. Sí. O trabajaba en disquerías, bueno, después tuve una disquería. Y en realidad lo hice como para que la revista estuviera nada más que en mi disquería y que atrajera a los clientes, qué sé yo, los que vinieran a comprar. Bueno, uno le daba una revistita de regalo, gratis. Y estaba nada más que en la disquería. Después la disquería cerró y bueno, como me gustaba hacerlo, digamos, busqué publicidad como para bancarlo, porque primero antes lo bancaba solo yo. Y bueno, después se fue dando, de más publicidad, de más rango de distribución, y bueno, y después fue creciendo. ¿Y cuánto tiempo ya? Y 12 años. 12 años. No es poca cosa, evidentemente. Sí. Bueno, felicitaciones. En ese momento, como yo hacía algo, ¿te acordás? En cable también. Ajá. Y filmaba y tenía cosas... programas en cable, digamos que bajaba muchas cosas de lo que yo iba a hacer en cable, lo bajaba a la revista. Después ahora, por otros problemas, bueno, se terminó eso y quedó la revista sola. A mí, con tanto con Madhouse como con Riff Raff, como con Epopeya, siempre me piden a ver si levantamos aquellos viejos archivos a la red, ¿no? ¿Vos lo pensaste eso, en poner todo en la red en algún momento y ver qué pasa? Porque hay muchas entrevistas, muchas fotos, muchas cosas de interés, de valor histórico y demás. Sí, bueno, justamente yo por ahí el mes que viene, o sea, estoy haciendo una página web de la red del Ojo Metálico. Y la idea es ir poniendo algunos videitos, unas cositas. Está bien. Como para que se pueda ver ese archivo, ¿viste? Totalmente. Quedó medio postergado porque, bueno, ahora no se hace nada. En un futuro puede haber algo, pero bueno, los costos, ¿viste? De hacer algo en cable o algo así, tipo televisiones, son muy, muy altos. Si necesitas un presentador, caramba, puedo presentarte unas credenciales al respecto y demás. Precisamos un presentador y un productor que ponga la plata. Claro, bueno, no, es el segundo siempre es la estrella. Que no subo, ¿viste? Claro. Pero bueno, señores. La idea esa que vos me decís está. Ajá. Está como para hacerla, sí. Bien. Hay muchos programas que viven de archivos también, así. No, está bien, pero la idea acá es armar algo, viste, para poner y mantener. Está bien, claro, de acuerdo. Claro. Bueno, sí, estaremos entonces para el próximo cumpleaños también del Ojo Metálico, bueno. Seda, ¿sí? Mucho gusto. Por Señoras favor. Y señores, no pudiste ver a Reaper, no fuiste a La Plata, ¿no? No, no fui a La Plata. ¿Vas hoy? Sí. Está sí, pensando sí, sí, seriamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ayer tocó Predador, ¿lo llegaste a ver alguna vez? Hace mucho lo vi. Hace mucho, pero sonaba mucho tiempo. ¿Qué tal? Sí, sonaba bien, muy bien. Sonaba muy bien. Bueno, yo sonaba me llevé la sorpresa. Pero lo que pasa es que hace mucho tiempo lo vi y sé que, sí, tengo comentarios que está sonando bien. Bueno, sí. Fue la banda que tocó antes de Reaper y yo realmente me sorprendí, no porque no supiera que la banda tenía alguna relevancia en la escena y demás, que por supuesto la tiene, la banda de Carlos Périgo que pasó por Orcas, por Rata Blanca y demás, sino porque francamente me habían acercado algunos temas de adelanto y yo creo que la banda me hizo volcar por ese lado, porque en vivo suenan mucho más poderosos, mucho más interesantes, sobre todo desde la voz de lo que suena el material. Pero igualmente vamos a escuchar un tema de esos que se llama Tiempo, de Predador, que nos acercaron. Yo creo que en el momento en que capturen la fuerza y la claridad que tienen en vivo en el disco, ahí vamos a tener algo muy importante entre manos, ¿eh? Te invito, Ricardo, a escuchar Predador y el tema Tiempo. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, cerrando el programa de hoy rápidamente, desde los estudios de La Nave de Osberg, enclavados en el centro de Buenos Aires, muy cerca del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, con la operación magistral de Rodrigo Gudiña, despertado al anochecer para avisarle del evento de hoy. Terrible lo que le hice a Rodrigo anoche. No, lo llamo para despertarlo y decir, mirá que mañana va Reaper, tenés todo listo. Y Rodrigo me dice, sí, calma, calma. Y está todo bien. Bueno, con todo eso, hicimos el noticiero de las Pampas Argentinas. Gracias, Ricardo, por venir de Bedor. Llegó tarde para la nota de Reaper, pero igualmente quisimos tener su palabra para que nos dirigiera, nos orientara en el programa. Y por supuesto, tenemos aquí a Roxana Palacio, silente, pero fotógrafa. Y por supuesto a Laura Paz, que es el amor de mi vida. ¿Te gustó eso, eh? Ahora te gustó. Bien, bien. Bueno, todos hicimos el noticiero de las Pampas Argentinas, que ya lo va a destacar debidamente Rodrigo. Y nos despedimos hasta la semana que viene, ojalá, con tanta buena música y tanta polenta y tanto rock and roll. Tal cual, che. ¿Quieres que lo diga una vez más? Lo digo una vez más. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Y nos fuimos.